El día siguiente, el que sigue a la preparación, se reunieron los jefes de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos de que aquel embustero dijo cuando aún vivía: A los 3 días resucitaré. Por tanto, manda guardar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que sus discípulos vayan y se roben el cadáver y luego digan al pueblo: Ya resucitó de entre los muertos, resultando este último embuste todavía peor que el primero. Pilato les dijo: Podéis disponer de una guardia. Id y asegurad el sepulcro como sabéis. Ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejando allí un guardia.